unas 100 yeguas y una que otra mula. Yo soy el charro viejo que amansó 100 yeguas y una que otra mula. Por las lomas de Juliantla y los llanos de Cocula. Por las lomas de Juliantla y los llanos de Cocula. Charrito de a pata, yo soy charro de a caballo y no charrito de a pata. Adiós, prietas que gozaron bajo mi sombrero ancho.